Somos la X96.5. Contáctanos al 310-708-4657. 100% y respaldo Kia Motors. Visítenos en el sur en la carrera 100 junto a Holguines o en la avenida Tercera Norte con 34. Ve y grupo en sus 10 años. Financia tu Kia. Autorion Kia, Esmas y Motors. Esta es la X96.5 FM. HJSQ Cali. Más música. La X. Del 10 al número 1, los éxitos dance que recorren el mundo. Escúchalos aquí, la X Top Dance. Con ustedes, Julio César Soto. Bienvenidos a este fin de semana con la X96.5. Aquí estamos de nuevo cumpliendo esta cita, 6 de la tarde, fin de semana, sábado, en el que muchos de ustedes están desde casita disfrutando de nuestra programación, y llega este segundo conteo del día para contarles cómo se mueve la música dance en el mundo. La X Top Dance. Así es que desde aquí, desde la X96.5 en Cali, les mandamos un abrazo fuerte a los que están conectados con nosotros y, por supuesto, también a quienes se conectan desde cualquier lugar del mundo. Pueden hacer a través de nuestra página web, laxcali.com. Vía streaming, tienen la manera de estar en contacto con nosotros desde donde quiera que estén. Ahí estamos también a través de @lax965 en Instagram, en Twitter, en nuestro Facebook y, por supuesto, la línea WhatsApp 318-860-9616 para entrar en contacto con ustedes. Aquí estoy listo con mis 10 canciones y 3 más que cada 8 días les presento como mis recomendados en cuanto al conteo de lo más importante del dance en el mundo. Arranco por contarles que hay una canción que desciende del lugar número 7 la semana pasada y ocupaba la última posición de nuestro conteo, y es la canción que abandona esta semana la X Top Dance. Se trata de My Heart Goes La Di Da, lo nuevo que nos entregaba Becky Hill junto al que es considerado el productor más importante y más destacado de la música dance, venido desde Alemania, Topic. Ellos juntos nos presentaban esta canción y, bueno, con un buen rendimiento, y finalmente se despide de nuestro conteo para darle paso a una nueva canción. Becky Hill con Topic, juntos en My Heart Goes La Di Da, se despide de nuestro conteo. My heart goes la di da da di da, la di da da di da, la di da da di da. My heart goes la di da. Tenemos entonces un nuevo ingreso que ya más adelante irán a conocer, así como tendremos tres recomendados que quizá puedan entrar a ser parte de nuestro conteo más adelante. Arranquemos entonces con las tres últimas posiciones del conteo, las casillas número 10, número 9 y número 8. El dúo de productores parisinos Offenbach están uniendo fuerza con Ella Anderson en esta canción que viene a continuación. Ellos ya prácticamente se han convertido en un referente de la música dance, con muchas influencias del rock, del pop, del folk. Dentro de su producción musical han tenido la oportunidad de trabajar por más de 6 años juntos y han tenido una cadena constante de éxitos y de lanzamientos que se han podido destacar. Ella Anderson los acompaña en esta oportunidad a este dúo francés. Descienden del lugar lugar número 9 y se ubican en la posición número 10 con 4 semanas en nuestro conteo. Ahí estarán con Hurricane en la posición número 10. Casilla número 9, ahí escucharemos a Martin Garrix junto a Julian Jordan y Tini Tempa. Martin Garrix, que estuvo recientemente siendo parte de la canción oficial de la Eurocopa 2020, pues bueno, se une a Julian Jordan para encontrar nuevamente ese camino más pegado hacia el EDM con esta canción Diamonds, al lado de Tini Tempa, que también se une para hacer de este sencillo uno de los más sonados en esta temporada. Casilla número 9, Diamonds, ahí es los escucharemos a ellos descendiendo del lugar número 7 y completando su segunda semana con nosotros en nuestro conteo. Y para completar este trío de canciones con las que iniciamos la X Top Dance estarán Jule Curry y Jax Jones, que unen fuerzas nuevamente en esta canción. No están solos, están con un par de bombas sexys como lo son Charlie XCX y la rapera Sweetie en una canción que se llama Out Out y que ha ocupado por varias semanas lugares importantes dentro del listado Dance en el Reino Unido. Casillas número 10, número 9 y número 8 para comenzar nuestro conteo. Bienvenidos a la X Top Dance. Número 10. We'll be right back. Let's go, You just wanna be around the end thing. I provide a fire and I burn it up. What they really care about is bling bling. Sipping something slow with a double cup. Ross is clotting, begging no pardon. DJ Martin, what we started? One eye open, no Illuminati. Megs and Cardi's up in this party. Met things that are really misguided. Stay high, cause we're doing some fly shit. Do big tours, moving in silence. All this pressure made VVS diamonds. La X Top Dance. Les contamos cada sábado cómo se mueve la música dance en el mundo. Aquí están compiladas las 10 canciones más importantes en este género. Aquí estamos con ustedes en este fin de semana a través de la X96.5. Vamos con dos posiciones más, las casillas número 7 y número 6. En la posición número 7 se registra nuestro único nuevo ingreso de la semana. Una canción que ya conocen ustedes muy bien porque hace parte de nuestra programación y poco a poco se ha ido metiendo en muchos listados alrededor del mundo. Ahora con esta nueva versión que nos presenta Clapton, que ha hecho también su propio remix de este hit mundial. Dua Lipa se une a Elton John en esta canción. Se hicieron amigos después de haber experimentado grabar juntos para su álbum Studio 54, donde Elton John fue uno de sus grandes invitados. Bueno, tuvieron la oportunidad luego de acercarse de manera más presencial hasta que se dio este fantástico dúo que tuvo la posibilidad de llevar al Capitán Fantástico de la música de nuevo a los primeros lugares después de haber pasado más de 20 años sin pisar un número uno. Lo ha hecho con este sencillo y con el álbum que lo contiene también. La cantante británica está aquí, Dua Lipa, junto al Capitán Fantástico en Cold Heart, una canción que une varios de los éxitos de Elton John en un solo hit. Ingresa a ser parte de nuestro conteo esta edición especial o esta versión especial que hace el DJ alemán Clapton y que sé que les va a encantar. Entra allí a la posición número 7, Cold Heart, edición de Clapton con Elton John y Dua Lipa. Y en la posición número 6, una canción que desciende del lugar número 3, se ubica en esta casilla Chose, que desciende tremendamente, 3 posiciones, completando su semana número 14. Guetta es el encargado de traernos este famosísimo Love Tonight, original de Chose, un track que popularizaron Vintage Culture y Kiko Franco con un exitoso remix y que, bueno, se coló en los más destacados lugares, discotecas, clubs, fiestas electrónicas y, por supuesto, también en las redes sociales. Estuvo invadida las redes de esta canción. Todavía suena con muchísima fuerza Love Tonight. Aquí está en la posición número 6 esta semana. Casillas número 7 y número 6. Así continúa nuestro conteo en la X96.5. Escuchan la X Top Dance. Número 7. Thank you. Los éxitos dance están aquí en la X Top Dance. Estamos haciendo nuestro resumen con los éxitos más importantes de la música dance en el mundo y como es costumbre cada sábado les presento tres canciones nuevas que bueno, tienen toda el potencial de poder ingresar a ser parte de nuestro conteo. Eso también lo deciden ustedes a través de la manera en la que se ponen en contacto con nosotros y sus apreciaciones también sobre estos recomendados. Arranquemos con el primero de ellos. Aquí está el ícono internacional, ganador del Grammy y certificado artista platino, DJ Tiesto, que une fuerzas con la estrella pop Ava Max en esta canción que viene a continuación. Viene siendo también el tercer sencillo del próximo álbum del DJ. La canción se lanzó junto con un videoclip en el que vemos a los dos viajando en el tiempo y de fiesta en la década de 1920. Ava es un talento muy joven y muy emocionante, tiene una voz muy hermosa, agrega mucha profundidad a la canción y no puedo esperar a que el mundo escuche nuestra colaboración. Fueron las palabras del DJ Tiesto para esta canción. The Motto es un himno de la fiesta que nos va a mantener bailando hasta el final del 2022. Mientras cerramos este año loco, dice DJ Tiesto sobre esta canción. Aquí les dejo entonces lo más reciente que nos entregan DJ Tiesto y Ava Max. The Motto, mi primer recomendado hoy en la X Top Dance. Recomendado en la X Top Dance. That's the motto. Throw it back with no chaser, with no trouble. Puffin' that Moe, baby, let's make some bubbles. Puffin' on that gelato. Wanna be seeing double. Gotta do what you gotta do. César Soto los acompaña en la X Top Dance. El primer recomendado para hoy lo trae DJ Tiesto al lado de Ava Max, se llama The Motto y suena a esta hora en la X96.5. Momento en el que estamos haciendo este resumen con lo más destacado del dance a nivel mundial. Vamos con dos posiciones más, ahora sí, las casillas número 5 y número 4 a continuación. Luego de la fantástica asociación de Tiesto con Atlantic Records, llega este nuevo sencillo que sigue al lanzamiento 2020, el multiplatino The Business, que ha acumulado más de 1,000,000,000 de reproducciones hasta la fecha. Esta es una inesperada colaboración con Karol G, que tuvo también la posibilidad de llevar al DJ al primer lugar. Se llama Don't Be Shy, estuvo también en nuestro conteo siendo una de las canciones más importantes de la X Top Dance y bueno, una experiencia tremenda para los dos hacer juntos esta canción. Baja del lugar número 2, se ubica en la posición número 5 y completa 11 semanas con nosotros. Don't Be Shy, de nuevo Tiesto, ahora con Karol G. Posición número 4, viene Purple Disco Machine al lado de Ailear. pareciera que no para de sacar tracks, de quererse mantener en este importante lugar que ya tiene en la industria de la música dance. Dopamine es el quinto y último track, adelanto del que será su próximo álbum, Exótica, una combinación bastante interesante con mucho funk, como es costumbre en sus producciones musicales. Tiene 4 semanas con nosotros, viene del lugar número 6 y sube 2 posiciones esta semana, Dopamine con Purple Disco Machine al lado de Eiler. Casillas número 5 y número 4 suenan a continuación en nuestro conteo. Número 5. You know where my mind's at. Can't be tamed. I'm not gonna play, not gonna play. Oh no, I ain't like that. Fuck him, I'm a wildcat. Baby, break my heart. Give me all you got. Don't ask why, why. Don't be shy, shy, shy. Is it love or lust? I can't get enough. Don't ask why, why. Don't be shy, shy, shy. La la la. Aprobatón y retomatón. Este fin de semana, del 19 al 21 de noviembre, recibimos tu usado con nuestro exclusivo sistema de subasta y te aseguramos un excelente valor de retoma para que estrenes un Suzuki, lo mejor en tecnología japonesa. Además, recibe un bono especial de descuento en la matrícula de tu nuevo Suzuki. Cotiza ya en www.suzukicali.com. Número 4. Keep living in my heartbeat. La X Top Dance. Soy Julio César Soto y les estoy presentando las canciones más destacadas del mundo dance a esta hora en la X96.5. Vamos con nuestro segundo recomendado para hoy antes de continuar con las dos siguientes posiciones. Recomendado en la X Top Dance. Lee Foss y Joshua se unen para interpretar este super hit de la banda Black Eyed Peas. Bueno, se trata más bien de una reinterpretación. My Humps vuelve a las pistas de baile de la mano de este par y a varios nombres élite del dance como Fisher, Solardo, Vintage Culture y otros se han encargado de que este remix de My Humps a cargo de Lee Foss y Joshua haya recorrido el circuito de festivales. El track combina ese toque nostálgico con el sonido imperecedero del Deep House y la desbordante alegría de la canción original de los Black Eyed Peas. Joshua con Lee Foss juntos en My Humps. Thank you. lovely little lumps. Check it out. I drive these brothers crazy. I do it on the daily. They treat me really nicely. They buy me all these ices. Buy me all these ices. Buy me all these ices. Buy me all these ices. Buy me all these ices. What you gonna do? La X Top Dance. Este es el segundo de mis recomendados para ustedes hoy. Joshua junto a Lee Foss y este inolvidable track de los Black Eyed Peas, My Home, sonando a través de la X96.5 en este fin de semana. Aquí están ustedes enterándose de cómo se mueve la música dance en el mundo en la X Top Dance. Avancemos dos casillas más. Casillas número 3 y número 2 vienen a continuación. Aquí vienen O'Craze junto a Cherish y Lost Frequencies junto a Callum Scott. El talentoso artista O'Craze presenta uno de los mayores lanzamientos de su carrera llamado Do It To It y es considerado uno de los mayores talentos del house actual. El track ya está disponible en Spotify, es su tercer lanzamiento del año y ha sido apoyado por pesos pesados como DJ Snake y Chris Lago. Sube de la casilla número 8 y se ubica en la posición número 3 esta semana, siendo su primera semana con nosotros. Acaba de ingresar hace 8 días a nuestro conteo y ya tiene este desplazamiento increíble hasta el tercer lugar. Do It To It con O'Craze al lado de Cherish. Y en la casilla número 2 escucharemos a Lost Frequencies, un nombre bastante importante desde el 2014 cuando logra romper las pistas de baile con su inolvidable Are You With Me. Desde allí ha seguido lanzando éxito tras éxito y esto lo ha convertido ya en uno de los residentes de Tomorrowland. Aquí está Lost Frequencies con Callum Scott juntos en Where Are You Now, descendiendo del lugar número 1. Abandona la posición más importante de nuestro conteo y pues se queda con la casilla número 2. 6 semanas con nosotros en nuestro conteo. Posiciones número 3 y número 2 suenan ahora en la X Top Dance. Número 3. Oh, Número 2. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. 5 days on the freeway, riding shotgun with you. Yeah. Two hearts in the fast lane, we had big dreams in blue. Yeah. Playing sweet child of mine, and I still feel that line. Where are you now? Where are you now? Hey, it's been too long, too long ago, my love. Where did we go wrong? Too late to turn around. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. Top Dance, con ustedes, Julio César Soto. Vamos finalizando nuestro conteo. Gracias por esa compañía, por disfrutarse este repaso que hacemos por los éxitos de la música dance cada 8 días en la X96.5. Antes de pasar al número 1, este es mi último recomendado para hoy. ¿Se acuerdan de DJ Regard? Bueno, está de regreso y ahora se une al cantante y compositor inglés Quavs en su último sencillo Signals, un himno dance contagioso, muy energizante, que parece estar listo para desatarse en todas las fiestas, celebraciones y clubs para esta temporada festiva de fin de año. El track experimenta una mezcla ecléctica con sonidos sorprendentes, sonidos totalmente innovadores y fusionando líneas de bajo muy profundas, acordes de piano house que se mezclan perfectamente con la poderosa y conmovedora voz de Quavs. Nunca podrás aburrirte del Deep House, afirma DJ Regard, mientras Quavs agrega que grabó la voz de Signals hace muchísimo tiempo y que era una locura pensar que alguna vez la pudiera escuchar en la radio. Simplemente demuestra que a veces no puedes reprimir una buena canción. Enormes felicitaciones para Regard. Realmente lo transformó en algo nuevo. No puedo esperar a que la gente lo escuche. Esas fueron sus palabras y aquí está el resultado final. Signals con Regard y Quavs. Recomendado en la X Top Dance. Am I seeing signals up ahead, or am I imagining it all up in my mind? Looks like there's something there, yeah, there's something there. Should I follow the smoke or burn my own fire? Burn my own fire, defy my own laws. That's my desire. Burn my own fire, wage my own wars. The soul ain't for hire. No hand to hold. Go alone. No hand to hold. Am I seeing signals up ahead, or am I imagining it all up in my mind? Looks like there's something there. imagining it all up in my mind. Looks like there's something there, yeah, there's something there. Should I follow the smoke or bring my own fire? Los éxitos dance están aquí en la X Top Dance. Mi último recomendado para hoy, Quabs y DJ Regard. La canción se llama Signals y ya saben que pueden consultar ustedes los recomendados y todo el contenido de nuestro conteo a través de nuestra página web, laxcali.com. Ahí se van a encontrar con el conteo renovado, los tres recomendados y bueno, también todo lo que pasa en el mundo del espectáculo con nuestros artistas X. Soy Julio César Soto, con mucho gusto los acompañé a través de la X96.5, más música en Cali. Y pues los invito a seguir conectados 24/7 con nosotros todo este fin de semana. Ya viene todo el ritmo de Residente X en su edición retro en este sábado para seguir poniendo pues a tono con la música de fin de semana nuestra programación. Los dejo con el número 1, que en esta oportunidad sube de la casilla número 5 y se ubica aquí, en este lugar de preferencia de nuestro conteo, acabando de ingresar apenas al listado de la X Top Dance. Hace 8 días hizo su ingreso directamente a la casilla número 5 y ahora salta al número 1. Se trata de un sencillo que hará parte del próximo álbum de este trío sensacional que está de regreso. Están decididos a comerse el mundo nuevamente y esta es la primera colaboración que hacen con el artista canadiense con quien lo van a escuchar. Es el tercer sencillo que estrena este trío conformado por Axwell, Steve Angelo y Sebastián Ingrosso para su esperado próximo álbum Paradise Again. El sencillo se lanzó de forma exclusiva para el programa de The Weeknd, que es quien los acompaña en esta oportunidad, su programa Apple Music One. El track cuenta con un video bastante sensual donde se aprecia a The Weeknd cantando sobre el apego que se siente por un amor del pasado. Esta nueva canción sigue la estela sonora de Lifetime con una atmósfera bastante oscura y bueno, se destaca la voz de The Weeknd en esto que se llama Mod to a Flame, Swedish House Mafia junto a The Weeknd, nuestro nuevo número 1 en la X Top Dance. Número 1. La X. Hey, what's up, it's Sweetie. That my best friend. She a real bad got her own money. Nelly, aight. We're Florida Georgia Line. Just a little bit. Just a little bit. 96.5. La X. Son las 6:55 en la X96.5. Celebremos los 10 años de BI Grupo Financiera estrenando Mazda Último Modelo. Visita las salas de Masco del 18 al 27 de noviembre. Sala Tercera Norte con 34 y Carrera 100 contigua Holguines. Financia desde 0.79% de tasa de interés. Bono sorpresa y mucho más. Mazda es Masco Cali. Apoya BI Grupo. La X96.5. Gran aprobatón y retomatón. Este fin de semana, del 19 al 21 de noviembre, recibimos tu usado con nuestro exclusivo sistema de subasta y te aseguramos un excelente valor de retoma para que estrenes un Suzuki, lo mejor en tecnología japonesa. Además, recibe un bono especial de descuento en la matrícula de tu nuevo Suzuki. Cotiza ya en www.suzukicali.com. La X 96.5. Pacífico Motor Ford te invita a sus salas en la Avenida Tercera Norte con 33 y en la Avenida Cañas Gorda 106. Compra tu Ford Bronco con tasa especial desde 0.79%, 100% de financiación y todo el respaldo. Te esperamos del 18 al 27 de noviembre. Ford apoya BI Grupo 10 años. Esta es la X 96.5 FM HJSQ Cali. Más música. You need initially. fin de semana retro en Residente X. Fin de semana retro en Residente X. Al aire, Residente X.